Poncho Candela. Hola, soy Manuel. Considero que mi voz es un poco bipolar a veces y me molesta que sea tan indomable.